Continuamos en la mañana kermesera. Vamos a hablar ahora unos minutos con el diputado provincial Leonardo Tapera Avendaño. Tapera, Pablo te saluda de Radio Kermés. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Vos, Pablo? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Tapera, te convocamos para charlar unos minutos acá en Kermés por la situación que está ocurriendo en la comuna de Uriburu. Hay un concejal, Ángel Roseró, que no sé si sigue perteneciendo o pertenecía al Frente Peronista Barrial, del cual vos sos referente, ha hecho una alianza con dos mujeres radicales, concejalas, y bueno, ha desplazado de la presidencia a los que tienen mayoría, que son el peronismo, ahí en Uriburu. Contanos a ver cuál es la situación. Bueno, la situación es que Ángel Roseló se ha aliado con esta gente que son parte de la alianza Cambiemos, y nosotros lo hemos desautorizado y hemos dicho que no avalamos tal alianza, que la consideramos espuria para la historia nuestra, ¿no? Y para nuestras posiciones ideológicas. Imagínense ustedes, nosotros, parte del Proyecto Nacional, parte de Frejupas peronistas, no vamos a avalar ninguna alianza que tenga que ver con Cambiemos, que están en nuestras antípodas ideológicas. Así que por eso decidimos desautorizar dicha alianza. Tapera, ¿vos pudiste hablar con Roseró? ¿Le pediste explicaciones? ¿Pudiste charlar? No, yo no he podido hablar, pero voy a dejar un grupo de compañeros para hablar con él. Ah, está bien. Ya el año pasado había hecho algo así parecido. Sí, pero ahora avanzaron mucho más y resolvieron no solo quedarse con la presidencia, sino que se quedaron con la vicepresidencia y la secretaria del consejo. Dejando al justicialismo sin ningún cargo, claro, sí. Lo que es no solo es desatinado, sino que desoye el voto popular, ¿no? El justicialismo ganó las elecciones, claro, sí. Tapera, más allá de esta cuestión institucional que se vive ahí en Uriburu, públicamente ustedes le salieron a decir que es un acto de indisciplina y que afecta al funcionamiento de la comuna. ¿Van a pedirle, se puede sancionar de alguna forma esta actitud que ha tenido Roseró? Esto es simple, imagínense ustedes, primero que va el Frente va a formar una comisión de disciplina para tomar una posición al respecto, porque esto es simple, conociendo la historia del Frente, nadie que esté con Cambiemos puede llegar a estar en el Frente. Vuelvo a reiterar, están nuestras antípodas ideológicas, Cambiemos. Esperemos que entran razones, si no, el final es inevitable, no tiene que hacer más nada en el Frente. Claro, sí, sí. Pascual Fernández, el intendente, está enojado con vos, porque dice que Roseró pertenece al Frente Peronista Barrial y, bueno, medio que te endilgó responsabilidad a vos. A ver, me parece que Pascual Fernández, como nosotros dijimos, o se está olvidando de algunas cuestiones o está midiendo con distinta vara la realidad política, ¿no? Pascual Fernández sabe perfectamente que ante la crisis de Marta Patulán en Santa Isabel, quien les habla, fue claro, y denunciamos un golpe institucional en Santa Isabel. Aquí que Pascual Fernández y el resto de los intendentes de la provincia y los presidentes de comisiones de fomento no dijeron ni mu con respecto al tema. Es más, guardaron un silencio cómplice. Para Pascual Fernández, indudablemente, la doble vara es de que cuando lo atenta en la institucionalidad, sí hay que salir a expresarse, y cuando la afectaba y la destituyen a la compañera Marta Patulán de Santa Isabel, guarda silencio. Está claro que ha habido cuatro salteadores nocturnos en Santa Isabel que destituyeron a una compañera. no solo la destitución, sino que rompieron el orden institucional. Y Pascual Fernández no dijo nada. En cambio nosotros, como corresponde, no solo denunciamos que lo de Santa Isabel era un golpe, que habían destituido a una compañera y que era ilegal, sino que si a él le llegara a pasar lo mismo o intentara lo mismo, nosotros vamos a salir con la misma postura y también vamos a defender a Pascual Fernández. Nos gustaría que él hubiese hecho lo mismo con respecto a la compañera Marta Patrulane. Es más, por lo que veo, para Pascual Fernández, según el culo, es el azote. Tapera, ¿están las condiciones dadas para que pueda llegar a ocurrir algo parecido ahí en Uriburu de lo que ocurrió en Santa Isabel? No. No creo que den las condiciones. No están dadas las condiciones, además no tienen el número. Pero también es peligroso lo que han hecho. También está atentando contra el voto popular. A ver, el pueblo en Uriburu votó a Pascual Fernández y al justicialismo para que conduzca no solo la municipalidad, sino el Consejo Deliberante. Así que también repudiamos lo que ha pasado con Pascual Fernández, como corresponde. Fuimos coherentes con nuestra postura ideológica. Lo que pasó en Santa Isabel era una situación de desestabilización y consideramos que lo que está sucediendo en Uriburu también es algo que desestabiliza y desconoce el voto popular. Por eso sostenemos, que vuelvo a sostener personalmente, y sostenemos desde el Frente Provincial Barrial, que Pascual Fernández mide con una doble vara, ¿no? Bien, Tapera, no sé si querés agregar algo más, ha sido bastante claro. Por ahí, si charlas con, y podés tener un encuentro o alguien del Frente Peronista Barrial para que explique Ángel Roseró la postura que ha tomado, sobre todo en el último año, porque no es la primera vez que hace esto. No, sí, no es la primera vez que lo hace, pero además va a ir un grupo de compañeros a hablar con Roseró, como debe ser, y hacerle ver que lo que está haciendo está mal. Espero que lo entienda. Y con respecto a todo lo que ha sucedido, bueno, estamos atentos permanentemente, ¿no? Porque, vuelvo a reiterar, el hecho de gravedad que sucedió en Santa Isabel, donde vuelvo a reiterar, cuatro salteadores nocturnos han destituido a una compañera, violando toda autonomía municipal, el cual detrás se ocultaron y se parapetaron para justificar e intentar justificar un golpe, porque lo de Santa Isabel, vuelvo a reiterar, no es un golpe. Y como así denunciamos a los Santa Isabel, vamos a denunciar y vamos a poner el cuerpo, vuelvo a retirar, si pasara con Pascual Fernández o cualquier otra compañera o compañero de la provincia. Bien, Tapera, que tengas buen día. Muchas gracias. Bueno, que tengan buen día a ustedes, muchas gracias por llamarme. Bien, el diputado provincial Leonardo Tapera.